Gracias. Empiezo a caminar, el barrio turbio está, las adicciones, la pobreza y la religión. Patrulla policial, se tiran a matar, y entre los tiros se escucha cumbia Quirós. Por el pasillo voy, porque del barrio soy, tengo los ojos en la espalda, acostumbrada estoy. Ya tienes que correr, si acá no conoces, entra como querés, salí si vos podés. En la Villa va el peligro caminando, en la Villa va la muerte anda buscando, ¿quién puede encontrar? La pobre gente que pide para comer, eso no es vida, sos tonto, ¿no entendés? Gente que lucha para armarse la casilla, otros te matan por un par de zapatillas, te defendes.